su amor tuve que llorar. Lágrimas de amor se fueron por el ventanal, su figura hermosa se achica y se va. Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar. No sé si podrá mi corazón volver a amar. Diosito, te pido que me la hagas regresar. Es toda mi vida y mi felicidad. Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Por su amor tuve que llorar.